Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Francisco Bantuan, siendo ya obispo, estuvo en una cárcel vietnamita 13 años, de los cuales 9 en régimen de aislamiento total. El día que lo apresaron, el 15 de agosto de 1975, llevaba un rosario en el bolsillo. Dijo: durante el viaje a prisión me di cuenta de que solo me quedaba confiar en la providencia de Dios. En la cárcel pasó mucha hambre y muchos momentos de enfermedad y de tristeza, de los que nunca pensó que pudiera salir vivo. Pero la providencia de Dios velaba sobre él. Por eso pudo decir después de liberado: en mi vida, que ha sido larga y accidentada, he hecho esta experiencia. Si sigo fielmente, paso a paso, a Jesús, Él me conduce a la meta. Caminaréis por senderos imprevisibles, a veces tortuosos, oscuros, dramáticos, pero tened confianza. Estáis con Jesús. Arrojad sobre Él todas vuestras ansias y preocupaciones. El año 2000 predicó un retiro espiritual al Papa Juan Pablo II y a la Curia en el Vaticano. Y dijo: hace 24 años, cuando celebraba la misa con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de mi mano, no me habría esperado que el Santo Padre hoy me regalaría un cáliz dorado. Hace 24 años, nunca habría pensado que hoy, fiesta de San José del 2000, mi sucesor consagraría precisamente en el lugar donde viví en arresto domiciliario la iglesia más bella dedicada a San José en Vietnam. Hace 24 años no habría esperado nunca poder recibir hoy de un cardenal una suma consistente para los pobres de aquella parroquia. Así como sucedió con este obispo que estuvo tanto tiempo detenido, a cualquiera le pueden llegar acontecimientos inesperados. Así es la vida humana. El asunto principal para el creyente es descubrir que Dios permite todo para bien. Aunque tengamos que atravesar por noches oscuras, sin embargo, detrás de todo, Él hace maravillas. Aprendamos a no desesperarnos por las impresiones iniciales y no nos apresuremos a juzgar las apariencias. Solo pensemos que tenemos una importante misión que cumplir en este mundo, encaminados hacia el más allá. Muchas vivencias no llegaremos a entenderlas en este mundo, pero no nos cansemos de amar y hacer el bien. Nunca nos sintamos fracasados, porque a veces la providencia permite fracasos transitorios, pero espera que sepamos capitalizarlos para nuestro perfeccionamiento. Recordemos constantemente la meta y pongamos los medios para seguir avanzando, aún en medio de las grandes tormentas de los sucesos incomprensibles. Que este gran hombre, Francisco Bantuan, nos enseñe con su ejemplo a vivir el momento presente amando, sin bajar los brazos y sabiendo que todo sucede para bien según el propósito del Padre Celestial, apuntando siempre hacia nuestra meta. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.